Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Qué grato estar nuevamente con ustedes aquí en esta rayuela. Como ustedes conocen, de 9 a 12 del mediodía estamos aquí listos para compartir, para acompañar sus horas y, por supuesto, nutrirnos realmente de todo esto que es cultura. Tenemos aquí patrimonio, tenemos ciudadanía, tenemos identidad, tenemos música, tenemos nuestra agenda cultural, los diversos eventos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que sus núcleos provinciales, que sectores que hacen cultura, que hacen arte, pues nos hacen conocer y además de ello nos invitan a que seamos parte de estos eventos. ¡Qué alegría! Bienvenidos todas, todos a esta rayuela. Iniciamos ya, Paola Yambay está ya con nosotros y este día, martes 6 de febrero, tenemos ya nuestra edición número 32 de La Rayuela. Voy a comenzar este día compartiendo con ustedes este poema que me parece una maravilla, ¿no? De Nicanor Parra, este poeta chileno que pues falleció hace pocos días. Y escuchen, es un poema que él escribe para su padre. Dice lo siguiente: imagen de mi padre. Yo tenía un fiel amigo, de lento caminar, cansado, triste como un jardinero y puro como un rayo. Es una pequeña estrofa dedicada a un padre, a un papá. Con esta estrofa, con este pensamiento, con esta intención, con esta sensibilidad, nosotros iniciamos la rayuela el día de hoy. Bueno, vamos a comentarles un poquito. Vamos a comentarles que para este martes 6, pues nos acompañará don Marco Zurita, ¿no? Don Marco Zurita, él viene desde Galápagos y tiene pues una experiencia realmente en cuanto a la música, pero también en cuanto a la escritura. Igualmente, amigas, amigos, tenemos la presencia de Daniela Salazar, ella es psicóloga clínica, y hablaremos igualmente de estos temas que nos conmueven, que nos llaman la atención en el día a día. La semana anterior hablábamos sobre el suicidio, ¿no? Y esta semana queremos hablar sobre la depresión, sobre qué es realmente lo que nos hace sentirnos muchas veces con tanta desesperación. Ahora cuando escuchamos en las medios de comunicación, miramos en las redes sociales, tantas y tantas personas, ¿no?, que intentan suicidarse, otras que lo logran. ¿Cómo poder ayudar desde este espacio realmente a convencernos de que cuando estamos tan tristes, tan desesperados, necesitamos encontrar ayuda, buscar una ayuda especializada que nos permita salir de esto, ¿no? Habíamos conversado un poco con Pablo Arturo Vega Trujillo, quien pues nos habla sobre activismo, rehabilitación y resiliencia. Sin embargo, pues él se ha comunicado con nosotros y nos ha pedido que posterguemos para el día miércoles 14 a las 10 de la mañana para hablar de estos temas. Con mucho gusto lo vamos a hacer.

necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que el sol de cada día. Necesito tu calor, porque sin ti yo. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bien, tenemos el gusto de conversar esta mañana con Máximo Mariotti. Máximo está en nuestro país hace unos 4 años ya. Y bueno, ha estado vinculado al arte, al teatro, al clown. Y en esta ocasión, pues, nos visita para compartirnos este taller inicial de clown que se dará acá en la sala Guagua Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Máximo. Buenos días a todos y a todas. Soy feliz de estar acá con ustedes en esta hermosa radio y en este modo complejo que es la Casa de la Cultura. Bien, hablemos un poquito de ti. A ver, sí. Máximo, ¿cuál es tu formación? Bueno, vienes de Italia, ¿verdad? Yo soy italiano, mi formación teatral comienza con la Comedia del Arte en Italia, en la Escuela de Teatro en Bolonia y en la Escuela de Cine, donde estudié actuación para cine y televisión. Pero digamos, mi rubro más es el clown. Desde el 2008 hice un curso, un taller profundizado de 6 meses, un seminario con Shaggy de Clown, con el Círculo de Soleil, y me formé a ser clown. Y después, con el tiempo, con la gana y con la curiosidad, me fui a varios talleres de implementación y digamos que así fue mi formación teatral del clown. Además, bueno, 2 años de cursos de taller de Stanislavski en Centroamérica para completar un poco, porque creo que el actor tiene que tener como un abanico completo, ¿no? Pero digamos, la cosa que me gusta más hacer es el clown. ¿Qué es clown? Clown, digamos, es la parte que nosotros cuando empezamos a crecer escondimos. El niño, la vergüenza, la sencillez, digamos, la veracidad que tenemos nosotros con la edad, con la sociedad, con el trabajo, con el estudio, la vamos perdiendo porque la sociedad nos impone esto. Entonces, el clown un poco es romper esos esquemas, volverse a conectar otra vez con el niño o con las emociones que hemos perdido cuando éramos jóvenes o adolescentes y volverla a sacar de forma consciente y de forma divertida. Jugar un poco con nuestro defecto, con otra cosa que no nos gusta para sacarla afuera, y como en la raíz de una planta, cuando se saca afuera, se seca y desaparece. Entonces, el taller de clown puede ser específico para una persona que quiere, digamos, aumentar su conocimiento teatral, para complementarse, para completarse también, o por persona que solamente quiere experimentar, digamos, la técnica de soltarse, de dejarse ir y de divertirse, digamos, con lo sencillo. En esta ocasión que el taller se da, pues, acá en una de nuestras salas, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, la convocatoria está para algunas edades? ¿Es para todos o simplemente para niños, adolescentes? No, la edad, digamos, desde los 16 años hasta el final, no hay problema. Yo veo mucha gente que me preguntaba, tengo 55, tengo 45 años, ¿puedo meterme? Claro, digamos que nosotros no tenemos la intención, por lo menos para ahora, de formar actores que después van a tener una carrera. Esto sí es una parte del taller, seguramente, cuando las personas necesitan ese tipo de herramienta. Pero además es una forma de jugar, de soltarse, de conocernos de otra forma, de poder hacer cosas que normalmente en la vida real no podemos hacer porque, digamos, la vida rígida no lo permite. Entonces, digamos, no es necesario tener una inclinación actoral ni tampoco una línea profesional. Solamente es la gana de soltarse, de divertirse y de aprender algo nuevo. Y ojalá después uno se da cuenta que le puede gustar, como pasó a mí, porque yo mi clown lo descubrí a los 30 años, a los 35 años, perdón, no antes. Entonces, digamos, no hay edad para que la gente se pueda divertir. Qué interesante esto, ¿no? Porque la verdad es que el clown significaría entonces que es una forma también de reconocernos, ¿no? O reencontrarnos con nosotros mismos. Exactamente. El estereotipo del clown es ver una persona maquillada, con tantos colores, conta chistes o haces, digamos, gag divertida. Esto, digamos, es el payaso y es una buena herramienta, pero el clown es un poco más introspectiva, justamente. De hecho, no acaso nació la pedagogía del humor, nació la risoterapia, todo esto da la experimentación hecha, digamos, en el campo del clown. Digamos que no es un área específica del clown, pero digamos una ala que sí se apartó y se fue, digamos, desarrollando de otros pensadores, personas que prácticamente estudiaban no solamente la actuación, sino también, digamos, la psique humana. Perfecto. Y aquí viene fuori el Genio Barba, el Paulo Freire, que son, digamos, lo que con el Teatro del Oprimido han hecho, digamos, de una herramienta teatral y lúdica una casi, medicina. Una herramienta para la educación, sí, para el desarrollo, por supuesto. Que sí. Bien, esta mañana Massimo Mariotti con nosotros, él es italiano, pues, y nos ha contado un poco sobre este taller inicial de clown. Durante 3 meses este sí, taller. Sí, digamos que la iniciación del clown dura 3 meses. Es la forma, el mínimo periodo para entender alguna cosa nueva de nuestro cuerpo, de nuestra, digamos, esa emoción escondida, y sacarla afuera y a ponerla, digamos, al servicio, entre comillas, del público. Digamos, el taller tiene la voluntad de poder seguir con un volumen intermedio y uno avanzado, dependiendo, digamos, de la persona que sigue en el taller, o también de otras personas que quiere agregarse. Bien. Bueno, invitamos entonces a todas, a todos quienes sean parte, quieren ser parte de este taller. Inicia el día de hoy, después de unos pocos minutos. Sí, hoy empieza a las 9:30. Ya tenemos 9 personas que van a venir a la mañana. El cupo es limitado, son 15 personas, para que yo creo que es suficiente como para poder trabajar. Es suficiente y además, digamos, para poder cuidar, digamos, cada tallerista, porque poniendo demasiada persona a veces alguien se queda descuidado o no se siente bien involucrado. La idea es que todos se sientan bien. Perfecto. Que se sientan que están evolucionando en el taller y que se sientan, digamos, parte del grupo. Entonces, por eso prefiero hacer un cupo limitado en vez de hacerlo tantos y se pierde un poco la energía. Ahora, Massimo, si dentro de las personas que nos escuchan en este momento, ¿a quién decide venir? Hay estos pocos cupos todavía, sí, ¿no? Sí, ahora, para hoy tenemos solamente unos 6 cupos. Ya, de acuerdo. Que se quedaron, y para el sábado me quedaron otros 5. De acuerdo. Ya, entonces digamos que si quiere venir, si quiere ser parte de nuestro grupo, el consejo es venir hoy temprano a las 9, en media hora, allá en el Guado Pichincha, o también poder llamar el número 098-4055-055 y ya prenotar para tener un cupo, porque si no, se van a acabar los cupos. Perfecto. Esta mañana con nosotros, Massimo Mariotti, pues, quien dictará este taller inicial de clown. Ustedes están invitados, amigas, amigos. Esto cuenta, pues, con el aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que, pues, anímese, venga a nuestras instalaciones, se inaugura el día de hoy. Sí. Un placer conversar contigo. También está aquí con ustedes. Véngase a divertir un poco con nosotros. Y bueno, y muchas gracias para tener este espacio, sí, acá en la radio, que también en la Casa de la Cultura.

silencio, ese adiós y esa noche, hundiendo mi corazón, ese adiós sin reproches, que revive esta canción. Adiós y esa noche, viendo mi corazón, ese adiós sin reproches, que revive esa canción. Se fijan solo en ti.

Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Sanos y buenos. Alternativas, entrevistas y notas médicas, descubrimientos, consejos de salud y más. Sanos y buenos, un espacio para hablar de salud, aquí en La Rayuela, sanos y buenos. Nueve de la mañana con 35 minutos, está ya con nosotros Daniela Salazar. Ella es psicóloga clínica y, por supuesto, nos había acompañado ya la semana anterior. Recuerdan ustedes, hablamos de suicidio, hablamos de depresión. Y esta mañana habíamos hecho el acuerdo de escuchar con mucha atención a Daniela Salazar. En este caso, ¿cómo se dice? ¿Psicóloga clínica? Así nomás. Sí, pero yo la verdad prefiero solo Daniela. Como digo, yo nací, mi cédula dice Daniela, entonces el título vino después. Qué maravilla, qué bien. Bueno, entonces, gracias Daniela por estar con nosotros, bienvenida, un abrazo afectuoso realmente. Gracias su tiempo, gracias su voluntad de hacer realmente esta contribución a la comunidad, ¿no? Habíamos hablado ya de suicidios, habíamos hablado de depresión. Y habíamos acordado que esta mañana hablaríamos sobre las enfermedades mentales. Y solamente escuchamos eso y sí nos da curiosidad, pero también nos da un poco de sustito, de miedo, ¿no? Con atención, con mucho respeto, queremos escuchar esto, porque realmente, ¿a qué se le llama enfermedad mental? Nuevamente, bienvenida, buenos días. Muy buenos días con todos los radioescuchas y en verdad encantada de esta invitación y queriéndoles acompañar siempre que haya la oportunidad. Bueno, ¿qué es la enfermedad mental? Yo creo que antes de trabajar lo que es la enfermedad mental deberíamos adelantarnos un poquito y trabajar lo que es la salud mental. Según la OMS, la salud mental es este bienestar físico, emocional y orgánico, en el cual es importante de mencionar, ¿es posible tener siempre este bienestar? Mi respuesta es no. O sea, siempre va a haber una situación, siempre nos va a dar, así sea una gripe muy fuerte que nos bote en la cama, o vamos a tener una enfermedad, o vamos a escuchar que alguien tenga una enfermedad, lo cual vamos a sentir cierta sensación de tristeza, cierta empatía, que es práctica del ser humano. Cuando hablamos ahora sí de enfermedad mental, son aquellas personas que mediante por situaciones emocionales u orgánicas, cabe recalcar, porque es importantísimo mencionar, la enfermedad mental no simplemente es que es loquito o no le quiere poner ganas o no quiere salir adelante, también hay una connotación orgánica en el cual somos seres humanos, ¿no? Somos la constitución de órganos, en el cual hay una pequeña desestabilidad, hay una situación, un malestar, en el cual impide que nosotros nos manejemos de acuerdo a lo que serían los constructos sociales. ¿Qué es esto? Mediante la realidad, mediante lo que nos dicen, por ejemplo, el tema de que me quiero levantar, pero en realidad estoy muy triste para levantarme. O en verdad le quiero poner trabajo, ganas para conseguir un trabajo, pero lamentablemente no consigo. Llega un momento en que, por más ganas que le ponga, por más ganas que haya una situación, ¿cómo salgo adelante? Y ahí se van creando estas enfermedades mentales, por así decirlo, de una manera general. Hablábamos de que la mente humana puede ser muy frágil. ¿A qué nos referimos con esto? Principalmente cuando estábamos conversando que la mente humana es frágil, depende también de estas situaciones que vamos en el día a día. Hay una diferencia, por ejemplo, lo que conversábamos, ¿en qué diferencia una madre que pierde a su hijo y otra madre igual que pierde a su hijo de esa manera, en el cual que uno puede con el dolor, con esta pérdida que no se va a llenar por nada del mundo, de alguna manera, y va a poder salir adelante hacia otra madre que se derrumba, que va a llorar, que es imposible de alguna manera seguirse levantando y que va a terminar tal vez en un episodio depresivo? La mente es frágil relacionado en cómo nosotros vemos la realidad. Si cabe decir que la realidad son construcciones sociales. ¿A qué me quiero decir? La realidad es más o menos lo que nosotros nos van diciendo que es. Esto es un micrófono, están escuchando la radio porque eso nos están mencionando. ¿Qué pasa cuando estas construcciones nosotros decimos el por qué? O decimos, no es así. Va a haber siempre una crítica, va a haber siempre un prejuicio de los demás, de la sociedad en sí, lo cual va a crear esta inestabilidad. Y lo de la mente frágil es dependiendo sobre todo de las experiencias, de las situaciones que nosotros hemos vivido y cómo hemos salido adelante. Si tenemos una familia que de alguna manera nos dio este equilibrio entre amor, apoyo y también sobre todo aplicación de consecuencias, en la mayoría de los casos vamos a poder seguir saliendo adelante, vamos a poder conseguir un trabajo, vamos a terminar la universidad y todo lo que nos dice la sociedad que debemos hacer. Si en este caso la familia no hubo este apoyo en la manera en que haya sido, porque hay diferentes formas de no dar apoyo, tal vez muchas veces son las personas que en realidad cuesta un poco más salir adelante, que hay siempre una justificación de por qué no lo pueden hacer, etcétera. Y precisamente este apoyo familiar, no estamos hablando solo para los niños, para las niñas o adolescentes, estamos hablando para todos los seres humanos, ¿no? Para toda la familia. Hay que recordar que nosotros, dentro de lo que es de, sobre todo en Latinoamérica, me voy a referir a nuestra cultura, nuestra familia es lo más importante, pero eso no quiere decir que también no podamos escoger a las personas que nos rodean como parte de nuestro círculo cercano, incluso la claro. familia que escogemos, ¿no? Muchas veces escuchamos, Daniela, esto de que los amigos, la amiga, en algunos casos se vuelven realmente la familia de determinadas personas. Y llega un momento en que ellos saben más que la misma mamá, que el mismo papá, que el mismo hermano, porque con ellos comparte más. Y yo creo que también comparte más por esta situación. Bueno, esto viene, para ir retomando un poquito de teoría, esto viene sobre todo en el tema de la adolescencia. Siempre que vienen casos conmigo, sobre todo de niños y adolescentes, que por ejemplo, que escucho tal vez que no están escolarizados, que no van al colegio, yo siempre fomento que traten de alguna manera de meterlo en varias instituciones. Por suerte se han abierto tantas oportunidades, lo que es en el Ministerio de Educación, en tanto en los municipios que tienen, que hay colegios, hay instituciones educativas. ¿Por qué? Porque el colegio básicamente, más de aprender, que es la parte principal y todo, pero en realidad se conformó y se creó por una situación social. En el siglo XIX, muchos de los niños lo que aprendían era en casa, tenían una tutora, iban a la casa y ahí aprendían, y incluso salían hasta mucho más temprano del colegio y se graduaban más rápido. Ahora, ¿cuál es la diferencia de por qué se crean las instituciones educativas? Es porque nosotros así creamos esta sociedad, creamos estas habilidades sociales, tenemos la capacidad de poder conversar, de conocer gente y relacionarnos con nuestros pares, y por ese motivo es que nosotros tenemos más confianza, sobre todo en la adolescencia, en hablar con nuestros compañeros, con nuestros amigos, que con nuestra misma familia. Eso es algo natural, es algo normal. No me gusta mucho la palabra normal porque... ¿Qué sería lo anormal? Exacto, claro. ¿Qué es lo anormal? Así es. Pero dándole la situación, es dentro de lo esperado, que los adolescentes conversen más con los amigos, que les cuenten más sus penas, sus lágrimas, y que con los padres de alguna manera se mantengan más recelosos. Pero aquí diferencia el tema de cómo los padres van manejando esto. Si los padres de alguna manera presionan o que hablen o no se dan cuenta tal vez de las situaciones, porque a veces hay datos, hay actitudes que los padres sí pueden fijarse. Por ejemplo. Digamos, si es que mi hija pasa escuchando solo música triste y escucho que llora en la noche. Lo ideal aquí sería preguntarle, si es que él quiere hablar conmigo, estoy aquí, para darle también la confianza. Otra situación es, por ejemplo, que los adolescentes de alguna manera ya no vayan mucho a casa o prefieran hacer otras actividades fuera de casa, estar más fuera de casa lo posible. Dependiendo de cómo lo vayan diciendo, eso también, yo no digo que es una alarma, yo digo que es necesario solamente tomar en cuenta y también analizar la situación. Claro. Y fomentar lo que se llama la comunicación asertiva. Yo siempre es lo que fomento, sobre todo en el tema familiar, trabajemos con la comunicación asertiva, ya que es necesario que los adolescentes sepan también expresarse con los padres y que los padres también sepan entender el lenguaje o la jerga que usan los adolescentes, porque muchas veces los padres lo que se toman a mal es las palabras, la forma de comunicarse con ellos, y se lo toman muy a pecho. Y cuando sobre todo los padres, aquí es la presión, la crítica que se da a los adolescentes, ellos se retraen mucho más. Esta mañana está con nosotros Daniela Salazar, lo hemos dicho, ella es psicóloga clínica, y es importante que la escuchemos, que compartamos con ella, pues muchas de las veces no sabemos cómo actuar con nuestros adolescentes, con nuestros niños, inclusive con nuestra pareja, ¿no? Sea ella, sea él. Creo que es realmente positivo que podamos hablar de estas cosas, ¿no? Ahora, hablábamos de que la atención al otro. A veces tratamos de suplir un poco la presencia, la compañía, con cosas, ¿no? Con cosas. Entonces, ahora estamos en un tiempo, Daniela, donde pues muchas personas tienen sus familiares lejos, sus padres, sus abuelos. Quedaron a cuidado de tíos, cuidaron inclusive algunos casos de vecinos, inclusive. Entonces, lo que ellos reciben son sus remesas, la mejor computadora, los mejores zapatos, una chaqueta bellísima. Sin embargo, llegado el caso, lo que ellos quisieran es a su padre o a su madre con ellos. Exactamente. Aquí hablamos de los roles paternos. Ese es el término, sería el término de alguna manera teórico que nosotros vamos usando. Yo considero, es importantísimo las figuras que están alrededor, sobre todo los niños y los adolescentes, porque son ellos los que a la final guían y nos han terminado guiando a todos nosotros para que en el lugar en que nos encontremos. Si es que nosotros estamos hablando, hay dos situaciones, siempre digo, aquí hay que ver no solamente, hay que ver escalas de grises todo. Hay varias situaciones, pero las principales es, tenemos a un cuidador, sea el familiar que sea, sea la persona que sea, tenemos un cuidador que simplemente se encarga de que llegue a la casa, que coma y que al parecer va al colegio. ¿Qué sustento, qué protección va a tener esta persona? O tenemos el otro tipo de cuidadores en el cual sí son cuidadores que manejan este rol paterno, el de dar amor, el de dar cariño, el de dar atención. Es verdad, nada va a suplantar esta situación del padre o la madre, el decir, este es mi papá, esta es mi mamá. ¿Por qué? Porque nuestros padres lo que nos dan la identidad, por así decirlo. Yo he trabajado, por ejemplo, varios casos en donde a veces adolescentes o niños se enteran recién que el papá no es el papá, o que el papá en realidad es el abuelo. Entonces ahí la pregunta, sobre todo en la parte emocional, es ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? Porque lo que nos ayudan nuestros padres, sobre todo, es decir, bueno, yo soy así porque me parezco a esto a mi papá, o yo soy así porque me parezco a esto a mi mamá. Cuando se crea esta situación de que no sé de dónde soy, o mis papás están lejos y nunca conviví mucho tiempo con ellos, para así decirlo, ¿de dónde soy? ¿Qué me queda? Este es un tema tan tan interesante que yo creo que amerita hablar precisamente de los, digamos, hacer una nueva entrega, si es que así podemos hacerlo, de cómo actuar mejor cuando los niños se ven abocados a estas situaciones. Dejémoslo para poder ampliarlo, para poder profundizarlo, y retomemos el campo de las enfermedades mentales. Todo esto tiene que ver, por supuesto. Nada es aislado, ¿no? Nada es aislado. Como digo, el ser humano es el conjunto de un todo. ¿sí? Entonces, podemos ver que ver la salud mental es tan amplia que es muy fácil incluso salirse de las temáticas, ¿no? De irnos claro. A otro. Para tomar en cuenta lo que es las enfermedades mentales y la salud mental, es necesario, yo creo que a partir más o menos de hace unos 20, 10 años atrás, en realidad aquí en el país comenzó a tomar con mucha más fuerza y tomar en cuenta de que en realidad sí es una enfermedad, que sí se necesita un apoyo. Como yo recalcaba la semana pasada, yo sí creo que lamentablemente aquí en el país faltan políticas públicas relacionadas al tema de salud mental. No digo que no se han creado, ha habido un avance. Pero y falta gracias, más. Exacto. Falta sobre todo tratar de eliminar poco a poco estos prejuicios, poco a poco, como digo, prejuicios de que el enfermo mental solamente debe estar encerrado en un lugar, o que los psicólogos y los psiquiatras ahí solamente van los locos o las personas que no saben qué hacer con su vida. Daniela, inclusive es motivo de vergüenza esto. Exactamente. Es increíble porque si es que alguien de la familia va a un psicólogo, a un psiquiatra, ya es motivo de preocupación para los demás. Tanto es que, pues, preferimos guardar silencio porque entonces, a ver, ¿qué dirán? A lo mejor se va a preocupar más, en realidad se van a burlar, van a creer que estoy perdiendo la razón o qué clase de persona soy. O sea, qué vergüenza con mi familia, que sepan que hay alguien que está un poco mal de la cabeza. Esto hemos oído, el mal de la cabeza, ¿no? Exactamente. Un poco mal de la cabeza, pero entonces también hay un prejuicio súper fuerte en ese sentido. Como decíamos, hay estas construcciones sociales. Algo que hablábamos mediante, estábamos en la pausa, era que antes, ¿quiénes eran los locos? ¿Quiénes eran las personas que de alguna manera determinaban? Los jefes de las tribus, los conocedores, los ancianos, que de alguna manera hablaban con la montaña, hablaban con el mar, hablaban con la Pachamama, etcétera. O sea, ellos que de alguna manera tal vez en su momento tenían algún trastorno, algún delirio, que ahora podríamos poner la cantidad de trastornos, la cantidad de códigos que nos da tanto el CIE-10, el DSM-5, etcétera. Pero ahora, ¿quiénes son los locos? Cuando escuchamos a alguien hablar, por ejemplo, en el centro histórico, estamos que habla hacia arriba, ¿qué es lo que hacemos nosotros, incluyéndome? Porque cabe recalcar que a pesar que estaba diciendo que hay prejuicios, no voy a negar que el prejuicio está en todos. O sea, si es que yo veo a alguien, por más profesional que sea, veo a alguien que está conversando y que de alguna manera su aspecto físico, su aspecto de salubridad, por así decirlo, no me da confianza, yo prefiero incluso alejarme. Pero hay que tratar de poco a poco ir saliendo de esta situación, de que ahora los locos tuvieron una vida, tuvieron un pasado, tuvieron una familia. Y también preguntarnos qué pasó con ellos. No simplemente el decir, no, es que tal vez simplemente él se drogaba o simplemente siempre vivió en la calle, etcétera. O sea, son situaciones que son necesarias tomar en cuenta y ponernos a pensar. Lamentablemente, como decía aquí, falta mucho en el país. No es que no se está haciendo, pero sí falta. Y es importantísimo que tomemos, o sea, la experiencia, el ejemplo de otros países, tanto por ejemplo Argentina, Chile, que trabajan bastante, bastante en lo que es la salud mental, que trabajan bastantísimo en fortalecer sobre todo los derechos de este grupo de riesgo, más que nada. Daniela, hay una experiencia, no sé si tú conoces de esto, La Colifata, Radio La Colifata. He escuchado. Bueno. Radio La Colifata es un... Sí, ya recordé. Ya. Sí, ahora sí, ya se es un... Para ustedes, amigas y amigos que nos acompañan. De Argentina, ajá. Es un proyecto de Argentina que inicia precisamente por un terapeuta, por un médico, ¿no? Que piensa que una forma de ayudar a estas personas con enfermedades mentales no es precisamente encerrándolas o privándolas absolutamente de su libertad, inclusive de su libertad de expresión, ¿no? Que es fundamental para los seres humanos. Y que más bien habría que incentivarla, habría que alimentarla y propiciar en ellos una salud, un comportamiento en el día a día como cualquier otra persona. Y la verdad es que de Radio La Colifata Yo quisiera que pudiéramos encontrar cómo inicia la historia, ¿no?, de la radio La Colifata, para contar a nuestros amigos, a nuestras oyentes. Bueno, realmente se desarrolla un proyecto, la verdad, así, de locura, ¿no? La Colifata, nos dice acá, gracias Pao, es una ONG sin fines de lucro denominada Asociación Civil La Colifata, ¿no? Salud Mental y Comunicación, que desarrolla actividades en el área de investigación, brinda servicios de salud mental, pero utilizando los medios de comunicación para la creación de espacios en salud. ¿No? Hay incluso un documental que yo les invito a todos los radioescuchas, sobre todo a buscar en YouTube, por suerte ahora el internet nos ayuda bastantísimo, en el cual es sobre todo, y esto se vio que incluso disminuyó los síntomas, sobre todo hablamos de personas esquizofrénicas, porque esto fue dentro de un psiquiátrico, no recuerdo, pero esto fue en Argentina, fue dentro de un así psiquiátrico. Es. Sí, señora. Así mismo, entonces miren ustedes, dice, es comúnmente conocida como LT22 Radio La Colifata, la radio de los internos y ex internos de la Borda de Buenos Aires. Es la primera radio en el mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico. Ahora, si ustedes pueden o quieren pues saber un poco más, pueden conectarse realmente con Radio La Colifata. Yo digo, la verdad es que ese es un buen ejemplo, y además donde se ha comprobado, no es una cuestión al aire, se ha comprobado que la salud de estas personas mejoraron. Por cuestiones de tiempo, y obviamente vamos a pedirle a Pau, en estos días vamos a hacer una selección de Radio La Colifata para compartir con nuestros compañeros. Yo creo que por algo estaremos aquí nosotros también. Todos tenemos algo de... Un poquito, ¿no? Entonces la comunicación es muy, pero muy importante. Como vemos, o sea, si nosotros retomamos, sobre todo en el siglo XIX, inicios del siglo XX, estamos hablando de finales de 1800, inicios de 1900, la idea, sobre todo, del enfermo mental, vale llamarlo así, en ese momento era encerrarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera no, supuestamente no había una solución, más aún con diferentes metodologías que se experimentaron en esa época. Recuerdo que una era ponerlos tanto en una capacidad de fiebre tan alta, que de alguna manera sí contrarrestaba ciertos síntomas de delirio, pero llegaba un punto en que la persona estaba al filo de la vida y la muerte. Sobre todo, bueno, Argentina, como digo, es uno de los países precursores, sobre todo en el tema de salud mental. Y bueno, es sobre todo también la historia de que representa, de dónde viene también muchas personas de Argentina que vienen de Alemania, cuando hubo lo del tema de la Segunda Guerra Mundial, en el cual hay los avances, sobre todo, y se puede visualizar que mediante diferentes actividades, comunidades terapéuticas, salidas de comunidad, salidas de también de... con los mismos internos, salidas a lugares históricos, etcétera, en realidad se podía visualizar que los síntomas disminuían. ¿Por qué? Porque se los intentaba insertar nuevamente en la sociedad, algo que a los inicios era todo lo contrario, el encierro era la única solución. Yo me uno a esa invitación de Daniela para que ustedes, amigas, amigos oyentes, ingresen a la página de La Colifata. Ellos identifican también como puentes donde hay muros, ¿no? La Colifata. Y les va a encantar, porque además de ello, nos vamos a descubrir en algunos casos, en algunos de esos personajes que están en este centro psiquiátrico. De pronto alguien sale y dice algo que es digno de que uno pueda copiar rapidísimo para compartirlo, ¿no? Y además, aunque no lo crean, es muy interesante escuchar a las personas que tienen una enfermedad mental. Los delirios, a veces cuando uno los escucha con atención y sale de esa idea de que es que no, él está loco, exacto, está loco, en realidad pues se pone a pensar y decir, ¿será las cosas así? En realidad uno se comienza a cuestionar ciertas situaciones. Entonces sí, es muy, muy bueno en realidad. Queremos, como siempre, agradecer a Daniela Salazar porque... Pues sí, consideramos que este es un aporte tan importante para nuestra sociedad, en nuestra cotidianidad, donde no hablamos mucho de estos temas. Sin embargo, hay que hacerlo con más frecuencia, hay que hacerlo con altura, hay que hacerlo pues sabiendo que es parte de nuestra educación, ¿no? Tratemos de informarnos más. Yo no sé, sabemos que estamos un poco abusando de Daniela. Yo no sé si es posible que la próxima semana pueda acompañarnos. Sí, claro, encantada de ir así. Mil gracias. Daniela Salazar, pues ella es psicóloga clínica y precisamente yo quiero también agradecer al Ministerio de Salud Pública. Daniela, la primera vez que la conocimos vino como vocera de una unidad, ¿no? De un distrito. De un distrito. ¿Cuál es el distrito? Cuéntanos. Bueno, el distrito, nosotros en lo que es el ministerio, sobre todo por sector, se lo divide por sectores, en el cual los sectores tienen ciertos códigos, como el código postal. Yo pertenezco al distrito 17D07, esto abarca lo que es Chillogallo, La Ecuatoriana y Guamaní, lo que estamos hablando ya casi a las afueras de Quito. Y estamos... contamos con 18 centros de salud y yo pongo uno más, en realidad son 19 centros de salud, en el cual uno está dentro de un centro de reclusión de mujeres, el cual también se realiza procesos ahí dentro de medicina, o sea, de centros de medicina, hay odontología, obstetricia y lo que es psicología. En estos 18 centros que están, en estos 19 centros, perdón, contamos con los psicólogos. Tanto psicólogos clínicos como psicorrehabilitadores o conocidos también como psicólogos infantiles, en el cual nos apoyamos mediante los procesos, los tratamientos. Vale recalcar que de lo que tenemos también en el centro en Guamaní, tenemos el centro de salud tipo C de Guamaní, que contamos con un centro ambulatorio especializado para el consumo de drogas, en el cual estamos con dos compañeras psicólogas, del cual les trabajan netamente el consumo de todo el tipo de drogas, o sea, no hablo solamente relacionada a una específica, en el cual ahí se hacen salidas terapéuticas, tanto terapia familiar, individual y grupal. Entonces, de alguna manera podemos ver que poco a poco la psicología, la salud mental se está tomando más avances y esperemos que sí siga y que continuemos sobre todo en este aprendizaje que todos tenemos. ¿Qué tal tenemos? Si nos ayudamos mutuamente? Este es un espacio para ustedes y agradecemos profundamente que ustedes se unan a estas campañas que hacemos. Claro, y en verdad muchísimas gracias con todo lo que yo les invito, sobre todo a todos los radioescuchas, si desean alguna consulta, lo que pueden realizar es, hay dos opciones, ir al centro de salud más cercano que ustedes tienen, yo les recomiendo ir con una cartilla de luz. ¿Por qué de luz? Porque está actualizada la dirección que pertenece, donde ustedes están viviendo, y preguntar si es que existe un psicólogo en ese centro de salud o dónde es el psicólogo que tal vez pertenecería. O llamar al 171, que es una línea completamente gratuita, y solicitar cita con psicología. Igualmente, ahí les van a solicitar números de cédula, datos generales, para que de esta manera se pueda agendar. Mil gracias nuevamente. Siempre es un gusto. Sí, en verdad. Igualmente, muchísimas gracias. Bien. Hemos estado esta mañana con Daniela Salazar, psicóloga clínica. Ella viene del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Y queremos realmente agradecer al Ministerio, a su distrito, a la posibilidad que tenemos ahora de tenerla acá, Daniela Salazar. La esperamos ya la próxima semana, entonces. Muchas gracias, amigas, amigos. Vamos a la música y volvemos. Pensar en cine. Pensar en cine. Un ciclo de charlas con grandes expositores del cine que abordarán diferentes temas. Este miércoles 7 de febrero, Cristian León abordará el tema cine nacionalista versus cine postnacional. Sala San Miguel, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 18 horas. Entrada libre hasta agotar aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor

cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Once de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos. Bueno, habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de don Marco Zurita Monteros y de don Carlos Renán Díaz Romo. Ya están con nosotros y precisamente los dos son quiteños, pero han hecho toda su vida en Galápagos, ¿no? Entonces nosotros pues los hemos invitado para conversar un poquito sobre Galápagos, cuál ha sido su actividad allá, en fin, hacer un poco una historia de vida de estos dos caballeros, Marco Zurita Monteros y Carlos Renán Díaz Romo. Bienvenidos, señores. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en La Rayuela. Bienvenidos. Bueno, tengo acá en mis manos uno de dos discos que nos han compartido. Se llama Galapagueando. Y entonces Galapagueando es un paseo, nos dicen, por las bellas islas encantadas de Galápagos, al son de esta música y el ritmo de las olas del mar. Nos deleitamos de sus hermosos paisajes milenarios, su flora, su fauna, única en el mundo, y junto a su gente amable y cordial, vivimos grandes aventuras en este maravilloso paraíso insular, patrimonio de la humanidad y Edén de nuestro querido Ecuador. Así se presentan y así nos plantean con Galapagueando. Bien, vamos a empezar con don Marco Zurita. Bienvenidos nuevamente, don Marco. Usted es quiteño, pero pues algún día se fue para Galápagos. De ahí se quedó y está residiendo hasta el día de hoy allá. Cuéntenos un poquito su vida. Muy gentil, muy buenos días. Gracias por la invitación. Nosotros, hablo de mi familia, tenemos mucho tiempo de vivir en Galápagos. Y desde el año 1953, desde esa fecha pues decidimos quedarnos en Galápagos un gran tiempo y yo me he quedado hasta la fecha de hoy. Mi familia ha salido a Quito, soy el único que resido actualmente en Galápagos. ¡Ay, caramba! Uh-huh. Y bueno, sin duda alguna, ¿no? Son paisajes, son emociones diferentes, ¿no? El vivir acá en Quito y luego pues trasladarse a Galápagos. Cuando usted fue para allá, ¿qué es lo que más le sorprendió? ¿Qué es lo que más le emocionó de Galápagos? Básicamente en los tiempos iniciales de nuestra permanencia allá, era pues todo, ¿cómo diríamos? Como un paraíso, porque estábamos totalmente aislados del Ecuador continental. Teníamos un servicio de transporte en barco que iba cada 3 meses. No había servicio aéreo, no teníamos conexiones de ninguna naturaleza por radio. Entonces estábamos aislados. Y en Galápagos encontramos una gente muy buena, muy receptiva, y pudimos salir adelante. gracias al esfuerzo de nuestros padres. Ellos pues se afincaron y echaron raíces muy profundas y hasta la fecha de hoy que yo me encuentro residiendo allá. ¡Qué bien! Eso significa que usted fue muy niño de acá. ¿Recuerda qué edad tenía para entonces? Sí, tenía 5 años. Ah, pero era un bebé, ¿no? Desde esa época comenzamos a vivir, a educarnos ahí en la isla, en la Escuela Carlos Darwin del Progreso, en la isla San Cristóbal. Porque, digamos, están las islas separadas. Hay mucha distancia entre la una y otra. Entonces nosotros estuvimos en la primera que llegamos, que fue a San Cristóbal, ahí nos quedamos. El resto de algunas personas después optaron por ir a Santa Cruz y otras a Isabela. Pero básicamente nosotros todo el tiempo hemos permanecido en San Cristóbal. Bien, también esta mañana está con nosotros don Carlos Renán Díaz Romo. Él es otra de las personas que vivió en Galápagos más o menos un par de años, y junto con don Marco Zurita pues han hecho una amistad que les ha permitido también hacer música. ¿Cómo está don Carlos? Bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, que para nosotros es un punto de partida, que creemos que los años que tenemos ya y haber tratado de hacer algo por esa hermosa región, no hemos tenido alguna recepción, pero esperamos que de aquí en adelante, con su ayuda, pues, licenciada, podamos llegar a la gente con este trabajo que hemos estado realizando. Contestando su pregunta, pues, yo estuve allá en Galápagos en el año 75 hasta el 78, unos 3 años más o menos, cuando fui a residir allá. Mi caso fue muy especial porque fui a pasar allá la luna de miel. Era una persona de Galápagos. Estaba recién casado. Yeah. No, de acá de Quito. Quito. Yeah. Sino que en esa época no es como ahora, pues que a Galápagos quiere ir todo el mundo. En esa época era la gente no quería ingresar a Galápagos porque no conocía. Entonces hubo necesidad de llenar unas vacantes en las escuelas que habían allí en Galápagos. Entonces receptaban todo el personal que quería ir allá. Yo estaba recién graduado en el colegio Juan Montalvo de profesor, ya estaba en segundo año de universidad en esa época, me acuerdo. Me casé, entonces tuve que ir a buscar el pan de cada día con mi esposa. Por eso digo, fue mi luna de miel allá. Allá tuve la oportunidad de que nació mi primer hijo, que a los años, él vino acá, también estudió, pero se regresó, él está radicando allá en Galápagos actualmente. Esa es la pequeña historia que podemos hacer. Hablemos un poquito, sí, perdón. En esa época tuve la oportunidad de conocerme con Marquito, cuando éramos jóvenes, pues, ¿no? Formamos un grupo musical, cabalmente con las siglas del apellido y nombre de Marquito, que Marco Zurita, entonces tomó de Zurita Suri y de Marco Mar, y el grupo se llamaba Surimar. Ah, mire, el primer conjunto musical que hubo allí en Galápagos, formado con profesores que nos gustaba el arte, ¿no? ¿Y qué música hacían? Música tropical, hacíamos bailar a la gente, era una cosa impresionante porque allá no se conocía todavía los bailes. Fuimos los primeros iniciadores en esa época de que una actividad muy maravillosa que sé que se cultiva hasta ahora, que el 31 de diciembre que se reúne la gente para despedir el año, pues llevan orquestas y grupos musicales de aquí, de Quito, de Guayaquil, de distintas partes del Ecuador. Pero nosotros fuimos el primer grupo musical que hicimos esa noche del 31, una noche especial para darnos el abrazo de fin de año. ¡Qué maravilla! Y tengo la curiosidad de preguntar esto. ¿Por qué música tropical, no? Porque a lo mejor podría haber sido unos pasillos, unas baladas, en fin. ¿Por qué la música tropical? Don Marco. Ya, es que la gente, por lo regular, es gente de la costa. Hay más. La gente que vive allá es gente de la costa. Entonces es una gente más alegre. Mm-hmm. Nuestra gente de la sierra es un poquito más retraída, más un poquito apagada. Es así que la gente que vive en la costa, digamos en el puerto, es mayoritariamente de la costa, tiene sus orígenes en la costa. Por este motivo de la música que optamos por en este caso tocar. Los discos que tenemos acá pues son composiciones de ustedes. Exactamente. Sí. Todas son composiciones. Son composiciones nuestras, son canciones inéditas. Bien, vamos a escuchar uno de estos temas, Galapagueando. Dos quiteños que fueron a parar en Galápagos. Uno de ellos sigue en Galápagos hasta ahora. Del otro, pues, de don Carlos Renán. Son sus hijos, ¿no? Los Así que es. Están por allá en este momento. Así es que vamos a escuchar este disco con la voz de don Carlos Renán. Ahí está. Tu canción, Marco Zurita, desde San Cristóbal, Galápagos. Galápagos, tierra hermosa de mis ensueños, paraje que Dios divino te dio la luz, envuelta en la brisa fresca de sal marina. Que luces cual reina eterna del ancho mar. Hay rosas y 13 perlas encantadas, brillante en su flor y fauna sin igual. Su gente de sangre y temple, marinero espera siempre paciente un brillante amanecer. Espera siempre paciente un brillante amanecer. Que goce mi gente galapagueña. Sus islas que guardan ciencias y mil historias son parte de la riqueza de mi Ecuador. Al mundo se muestran firmes y orgullosas de su natural esencia y esplendor. Airosas y 13 perlas encantadas, brillante su flor y fauna sin igual. Su gente de sangre y temple, marinero, espera siempre paciente un brillante amanecer. Espera siempre paciente un brillante amanecer. San Cristóbal y por la Floriana paso a Isabela, luego a Santa Cruz con los pescadores, mi gente de mar, con los de turismo vamos a gozar. Paso a Isabela, luego a Santa Cruz, con los pescadores, mi gente de mar, con los de turismo, vamos a gozar. Bueno, nosotros regresamos ya, son las 11 de la mañana con 15 minutos. Este disco es Galápagos de mis ensueños, ¿no? Está dentro de Galápagos. De mis sueños también, valga la redundancia, así se llama este CD, y nos dicen es música de exportación. Canta Carlos Renán, que a propósito de ello nos está comentando fuera de micrófonos que tuvo experiencias, ¿no?, antes de estar en Galápagos. Acá él se graduó en el Juan Montalvo y compartió algunos momentos, por ejemplo, con una de las voces tan conocidas de acá de Quito, ¿no? Adivinen ustedes de quién hablo, Don Medardo y sus Players. Bueno, pues Eso es hablar también de una palabra mayor. De unas palabras mayores, así es, ¿no? Don Medardo Luzuriaga, que fue quien armó realmente esta tremenda orquesta y que yo creo que es realmente una representante de Quito en todo caso, ¿no? Así es. Yo comentaba pues de Beatricita que Don Medardo Luzuriaga fue mi profesor de música en el Normal Juan Montalvo. Y algún par de años también estuvo ahí Gustavo Velázquez, su cantante estrella del grupo musical de Así es. Entonces, bueno, de ahí le quedó el son, ¿no? Sí, eso no se olvida. Y Don Medardo sigue y tiene para largo sus hijos, sus así nietos, es. Ya que lo tiene. Claro, sí. Es música exclusiva. Y donde se le escuche, uno se sabe que es Don Medardo, por supuesto. Distinguir que Don Medardo es Don Medardo. No hay nada que hacer. Y otro músico igualmente que nos acompaña el día de hoy, Don Marco Zurita. Vean la vida como es, ¿no? Por algo se habla que el mundo es tan pequeñito. Don Marco Zurita es cuñado de Don Medardo, ¿no? Usted es el hermano de la esposa. Correcto. ¿Ya? Y entonces, miren ustedes, pasa el tiempo, pero en realidad la música queda en la piel de las personas. Y a pesar de circunstancias, uno puede irse lejos y todo, pero en el caso de ustedes han seguido haciendo música, Don Marco. Sí, permanentemente hemos estado en actividad, ya sea en nuestro trabajo, en mi caso como docente, luego con los grupos musicales, posteriormente nos hemos encontrado con mi amigo Renan y con él pues nos hemos juntado para hacer los dos volúmenes, uno en el año 2008 y este en el 2018. Qué bien. Este disco, ¿ustedes dónde grabaron? Aquí en la ciudad de Quito. Aquí en Quito, la ciudad, ¿no? De Quito, sí. Y tuvimos la suerte de encontrarnos así mismo con otro grande de la música, con el integrante, el director del grupo Los Garles. Los Garles. Javier García. Él es el arreglista, el que nos pues ayudó con su estudio para la grabación de estos dos volúmenes, de los dos trabajos. Qué bien. Bueno, me llama la atención, todos los temas, amigas, amigos, son composiciones o de Don Marco o de Don Renan Díaz. Formidable, ¿no? Bueno, creo que Galápagos inspira también. Así es, claro. Oiga. Bueno, Galápagos es una región maravillosa, ¿no? Que yo les invito a que conozcan, no solamente por turismo, sino para que vean la realidad de la vida que se tiene allí, porque el galapagueño es una persona muy amable, muy cordial. Que vayan a Galápagos a conocer a su gente, no solo a sus animalitos, aunque ahora les dan mucha protección a los animalitos, que yo no quiero decir una cosa terrible, pero más se le atiende a la gente, a los animalitos allá en Galápagos que a la gente misma. Mire usted, por ejemplo, cuando hay algún accidente de barcos que sucede continuamente, que los barcos se encallan y los víveres no llegan allá a Galápagos, la gente sufre mucho, la gente prácticamente no tiene que comer, y por la situación de que los barcos que llevan los alimentos pues no llegan a tiempo. Entonces de eso también es de que se preocupe el gobierno, ¿no? La atención a la gente. Cierto es que los animalitos también necesitan protección porque son únicos en el mundo, pero la población también necesita. He hablado con algunas personas que tienen que ver, o han vivido, o viven en Galápagos. Quisiera que, pues, Don Marco, nos cuente un poco, ¿a qué se debe? He podido hablar con unas 3, 4, 5 personas, y lo primero que nos cuentan es que realmente en Galápagos, más bien son los jóvenes los que están como bastante preocupados de saber de su historia, por ejemplo, de hacer un recordatorio, de saber un poco más de los personajes que han tenido Galápagos, de la historia misma de ese Galápagos de hace 100, 200 años, ¿no? Pero que la gente sabe muy poco, aún que están ahí, pero que había a un muchacho, Jorge Luis Altamirano, músico, y él me decía, inclusive es como casi que se guarda algún secreto. ¿Qué dice usted, Don Marco, al respecto? Sí, tiene toda la razón. Lo que ocurre es que se ha puesto mucho más énfasis en el tratamiento del la naturaleza. En este caso, los animales, la flora, la fauna, ¿no? Y poco se ha investigado, se ha hecho algún trabajo sobre el hombre, la vida del hombre, la huella que ha dejado en Galápagos. Es así entonces que eso también a muchos de nosotros nos ha motivado para escribir. Y en este sentido yo he lanzado, tengo un libro que se llama Desempolvando el Pasado. Ahí se narran muchas vivencias, muchos pasajes de la vida de la gente, de cómo llegó, cómo llegamos, cómo nos erigimos y luego luchamos para obtener y tener ya un sello propio con la provincialización de Galápagos en el año 1973, porque antes éramos un apéndice de la provincia del Guayas y estábamos totalmente abandonados. Entonces, en ese sentido, digo usted, en arte, en literatura hay poco, y es últimamente lo que estamos, las personas un poquito de edad, estamos haciendo estas reminiscencias, esta búsqueda del origen de la gente allá en Galápagos. Eso es. Qué interesante. Uh-huh. Esta mañana con nosotros, amigas, amigos, están dos personajes dentro de la música ecuatoriana, de la música tropical, pero además, pues, ciudadanos que han ido a buscar a su vida con sus familias fuera de Quito, donde ellos nacieron, y fueron hasta Galápagos. Se enamoraron de Galápagos y, por supuesto, con sus talentos han podido grabar estos dos discos. Yo quiero agradecerles inmensamente su presencia acá en nuestro programa. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya vamos por la media hora. Debemos despedirlos. Más queremos hacerlo con música y precisamente con la música de Surimar. Mil gracias a don Marco Zurita Monteros y Carlos Renán Díaz Romero por estar con nosotros acá en el programa. Y por supuesto, es la casa de ustedes, así es que siempre las puertas abiertas. Bienvenidos, señores. Muy gentil, muchísimas gracias. De mi parte, muy agradecido por la gentileza que he tenido y lo que hemos traído, nuestro trabajo también es un aporte, digamos, un aporte a la cultura de Galápagos y del Ecuador. Más aún que la provincia de Galápagos en estas fechas está casi ya de aniversario. El 12 al 18 de febrero son las fiestas de Galápagos. Y están yendo para allá ustedes. Sí, estamos yendo para allá. La toma de posesión y la provincialización. Muy bien, felicitaciones a Galápagos. Entonces, vamos a tener en cuenta el 18 comienzan estas celebraciones, así es que también saludaremos desde nuestro programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Esté muy bien. Terminamos con la música precisamente de Surimar. ¡Ven! ¡Te invito a bailar! Esta noche de fiesta me da gusto conocerte y te invito a bailar conmigo. Y al baile de tu cintura y un poco de platicarte, tal vez sea yo tu mejor amigo. Ven a bailar, a festejar. Nos invita a gozar por la mesa, hay que brindar. Alza tu copa y marca el compás. Ven a bailar, a festejar. La fiesta nos invita a gozar por la mesa, hay que brindar. Alza tu copa y marca el compás. A

nada ya me pega, no fijas pelear. No creas ser perfecto, tienes miles de defectos y un corazón letal. No digas lo que crees que quiero escuchar. No digas que es mentira tu verdad. No juegues conmigo, que conmigo no se juega. No juegues conmigo, porque el mundo da vueltas, que en otra vuelta verás que mañana no estaré y quedarás en mi lugar. Y alguien como tú vendrá y tú la vas a pagar. ¡Opa! La raíz de las palabras. A ver si sabes, amigo, y si no sabes, te lo digo. ¿Qué significa la palabra hombre? Hombre. Bueno, hombre significa hombre, pues. Es decir, yo. Usted no porque es mujer, pues, ¿no? Pero, ¿qué significa la palabra? ¿De dónde viene? Ahí sí me pilló. Hombre, me imagino que querrá decir fuerte, robusto, varonil. Se equivoca. Hombre tiene un significado más humilde. Hombre viene del latín homo, y homo viene de humus. Humus significa tierra, barro, polvo. Acuérdate, hombre, que eres polvo, y al polvo volverás. En algunas mitologías, el hombre es creado de arcilla, en otras de maíz, o de agua, o de luz, o de yema de huevo. Pero en todas, el hombre regresa a la tierra cuando acaban sus días en este mundo. Quienes acumularon riquezas y poder, quienes se sintieron superiores a los demás, no se llevarán nada de aquí. Volverán desnudos al vientre de la tierra, madre universal. Serán abono para otras generaciones. Hombre, una palabra humilde que nos hace humildes. La raíz de las palabras. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Envíanos el significado de otras palabras a radialistas@radialistas.net. Perfiles de nuestra historia. Vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Hoy escucharán Dolores Cacuango, líder indígena.